sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Arrancamos esta semana en contacto con ustedes, bueno, en medio de esta gravísima situación sanitaria que nos toca vivir, que nos llama obviamente a la responsabilidad. Esto no, digamos, todo lo que ha acontecido en los últimos días, el aumento de los casos, muertes de gente joven, lo que pasó con este hombre que era alcalde del municipio CH, una persona joven, otra más joven, nos tiene que llamar a responsabilidad, a cuidarnos seriamente. Lo que no puede es inmovilizarnos. Y acá está la clave de cómo resolvemos esta contradicción nosotros, en el marco, sí, de una grave situación sanitaria, pero que el cuidado que tenemos que pedir, que tenemos que tener, los cuidados que debemos tener y, digamos, las circunstancias, las medidas que hay que tomar en cada lugar, no nos pueden llevar a la inmovilidad, ¿no? Porque en última instancia lo que se trata es de mantener cierta distancia, de usar el tapabocas, pero no podemos reunirnos, podemos encontrar, podemos visitar compañeros. Tenemos que estar más que nunca comunicados, porque es un momento muy grave, porque no es solo la crisis sanitaria lo que está golpeando al pueblo uruguayo. Es una crisis general que nos pega por distintos lados. Nos pega, aunque no se hable de repente de los efectos nocivos, depredadores en materia de trabajo, desocupación, miseria, gente que se multiplica en la calle. Usted escuchaba al ministro de Desarrollo Social decir, bueno, pero ya duermen menos en la calle. Está macanudo, no duermen en la calle, aunque hay muchos que lo hacen, pero después son muchísimos los que viven en la calle. Y eso implica desestructuración, absoluta desvinculación social. Habla de una crisis social creciente. Por eso la responsabilidad, que tenemos que tenerla, más que nadie nosotros, no puede llevarnos al inmovilismo. Por eso es que nosotros, y lo anunciamos el otro día, vamos a reiterarlo, en el marco del 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, que hemos definido que no será un acto, sino que será un año de actividades conmemorativas para terminar el gran acto aniversario a fin de año, donde podemos ya prever que sí podremos estar en actividades públicas de esa magnitud. Por eso que lo que estamos definiendo para el día 24, el miércoles 24, no es un acto, no es una actividad abierta, es una reunión con la dirección de los distintos frentes de trabajo, territorial, sindical, de la juventud, de la mujer, algunos responsables de agrupaciones a nivel territorial, y luego sí la difusión por las redes para que los compañeros en todo el país puedan engancharse y seguir esa actividad que será de lanzamiento del año del 50 aniversario. E insistimos con esto porque ya ha habido llamadas de compañeros. Bueno, yo voy a ir, lamentablemente, compañeras, compañeros, tenemos que ser muy responsables en estas circunstancias y decir, la presencialidad es limitada, es contada. No va a haber más de 45 compañeros en la fonoplatea que van a estar definidos por el lugar de responsabilidad que ocupan. Y luego sí, en distintas actividades iremos sumando de distintos lugares para terminar, calculamos que en noviembre, con un gran acto aniversario. Y en el marco de esta situación, tomó estado público ahora un hecho de violencia policial muy, muy, muy grave, ¿no? de dos hechos de violencia policial. De un muchacho de 16 años que fue golpeado, está la denuncia hecha por el padre en la zona de Parque Rodó, y la de un video donde aparece un operativo policial en el que un efectivo golpea a una persona que creo que tenía un teléfono y estaba filmando, amedrentándolo. Después se ven cómo se agarra a otras personas, manos en el patrullero, patas abiertas. Y bueno, y ha aparecido un repudio a estos hechos de todos los ámbitos. Ya el ministro dice que mandó a fiscalía que va a actuar, el sindicato policial que no apoya. Esto viene justo en el momento, además, que en el PCNT estaban discutiendo la situación del sindicato policial. Toma distancia de esto, condena los hechos. Y dos legisladores de Frente Amplio, dos senadores, Sánchez y Andrade, en las redes, condenan el hecho. Y creo que piden explicaciones. Y dos cosas. Esta situación de abuso y de desborde en la política represiva, esto va a ser el tono y el tenor de estos tiempos que se vienen. Porque es parte de una política. Si vos das manija todo el día, que hay que dar palo, que hay que reprimir, que hay que meter el orden. Ah, muchacho, eso termina en esto. Pues ya la vimos esta película, además. No es que nos contaron o lo vimos en un libro. Es así. Entonces vos a la gente que tiene las armas, que tiene el poder, vos le das manija, dale que sol más, pa, y entonces agarran un botija y pata abierta, cara contra el capó y desacato. Amado, si no, presunta defensa, como es legítima defensa en cualquier circunstancia. Esto viene en la LUC también. Por eso es que planteamos enfrentar decididamente mucho más que 135 artículos de la LUC. Y esto tiene que llamarnos a la reflexión y colocarnos en alerta y estar firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos, que no se limitan por la pandemia. Porque en ese caso la pandemia es el escalón que usan para subir la escalera y después anda a bajarlo. Y con respecto al rechazo y al repudio de estos dos legisladores de Frente Amplio, podemos decir que nos sumamos, que compartimos esa preocupación. Qué lástima que hace unos años, cuando las fuerzas represivas entraron tipo comando en el Codicen, desalojando a patadas y corriendo y deteniendo a los juristas, a los jóvenes que ahí estaban, no tuvieron Twitter para esas cosas. No les generó rechazo esa represión. No condenaron esa actitud de la policía del entonces ministro Bonomi, como ahora sí condenan al ministro Larrañaga. Nosotros condenamos aquella y condenamos esta. Y creemos que ahí está el valor de la coherencia. Porque ambas acciones represivas nacen de una política esencialmente represiva contra el movimiento popular. Que no fue cuestionada en aquel momento, que tuvo antecedentes como la declaratoria de esencialidad de la educación ante una huelga de los maestros y de los profesores. Que eso es mucho más represivo que cualquier actitud de esta, sin quitarle ninguna trascendencia, gravedad a lo que estamos denunciando. Y acá tenemos que apelar a la memoria. Acá tenemos que, pero no para cobrar cuentas toda la vida, sino para decir, bueno, mirá, por estas razones es que estábamos parados donde estábamos parados en aquel momento. Porque hay una línea de continuidad que nosotros queremos denunciar y combatir. Y está bueno que mucha gente se dé cuenta, repudie aquello, aunque sea tarde, pero que lo repudien, que reconozcan para poder creer que son sinceramente opuestos a esta política represiva. Pero bueno, queríamos hablar y lo haremos mañana, de otro tema central en esta etapa, que es la dimensión que tiene la batalla en defensa de la seguridad social, que viene creciendo desde el pie, como crecen estas cosas, echando raíces en el pueblo, lo que la transforma en imparable. Y queríamos hablar de los argumentos, aprendiendo de compañeros como los que hemos escuchado, a Adolfo Bertoni, a Marita Rodríguez, a los compañeros de ATCS, a los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que nos van enseñando, nos van dando los elementos que nos permiten dar esta batalla. Y tenemos que nutrirlo de esos elementos. No se puede hablar generalidades ni payar sobre estas cosas. Hay que ir con los datos, con los conceptos firmes y claramente expresados. Pero bueno, se terminó el tiempo. Esto queda para mañana. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.